quiero bailar la cumbia con un ritmo colombiano. Yo quiero bailar así, así, yo quiero bailar así, así. Yo quiero seguir la rueda, bailar hasta amanecer. El sonar de los tambores, el sonar de los tambores. Y mi acordeón vallenato, yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero seguir la rueda, bailar hasta amanecer. Gira, gira la rueda, baila, baila mi cumbia. Gira, gira la rueda, baila hasta el amanecer. Gira, gira la rueda, baila, baila mi cumbia. Gira, gira la rueda, baila hasta el amanecer. Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia con un ritmo colombiano. Yo quiero bailar así, así, yo quiero bailar así, así. Yo quiero seguir la rueda, bailar hasta amanecer. Y al sonar de los tambores, el sonar de los tambores. Y mi acordeón vallenato, yo quiero bailar así, así. Yo quiero bailar así, así. Yo quiero seguir la rueda, bailar hasta amanecer.